notion of mantener carisma. Ese día en retiro había mucha gente, lo de siempre, ¿no? Y a la mujer me la choqué de golpe. Casi que me asusté, mira. Ella venía dando gritos hacia atrás, como dejando alaridos a la pasada. Eran bastante claros, insultos, puteadas, digamos. Volvete a tu país, paraguayo de mierda. Me di vuelta y vi a un pibe grande, qué sé yo, 20 y pico. Estaba vendiendo medias. Quedó con la mirada hacia el piso, un gesto en la cara de vencido era. Sí, de vencido. Y las puteadas, el odio de la señora era todo para él, era paraguayo. Y por un momento hasta me pareció ver a más gente aprobando los insultos y un tipo miró al pibe de abajo arriba como con asco. Después de un momento se alejó diciendo por lo bajo: 3 pares, 100 pesos, poca plata. 3 pares, 100 pesos. Y mientras se perdía entre la gente, mientras se abría paso como podía con semejante bolso rebalsando de medias, yo pensaba: ¿por qué la mujer gritona quiere que el paraguayo se vuelva a su país? ¿Por qué lo miraban así? O un poco más, ¿por qué ese pibe se fue alguna vez de su país? Por los parlantes ya habían anunciado mi colectivo, estaba estacionado en la plataforma 32, la puerta abierta, el chofer cortando boletos. Me tocó abajo, me acuerdo, al lado de la puerta del baño. Hice un esfuerzo por dormir, así que no tuve mucho tiempo para seguir con la pensadera, pero hoy, en este programa que es un alto en el camino, hoy sí podríamos pensar juntos este asunto. Así que vení, que hoy el bondi tiene una hora de retraso y justo empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como un péndulo que va y viene en el tiempo, como un manojo de ayeres que son hoy. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. ¿Qué fue lo que ocurrió en algún lugar de nuestra América para que los paraguayos y las paraguayas emigren año a año? Porque como el pibe vendiendo medias o pegando ladrillos o limpiando casas, son muchos y muchas por acá, generaciones y generaciones venidas del Paraguay, abuelos y nietas peleando la changa en los barrios argentinos. Vamos a pensar juntos, te decía recién, porque hubo una guerra desigual, tremenda, trágica. En este rato

Yo no le creí mucho al hombre que me lo dijo, justo me lo encontré en este mercado paraguayo en el que estamos ahora, pero de a poquito empecé a tomarlo en serio. Paraguay era una potencia de América, me dijo. Lo tiro así como al pasar. Potencia, pensé yo, bueno. Pero a medida que metíamos el hocico en aquella historia, me iba convenciendo de lo que me dijo el hombre. Mira, según cuenta la chusma, Paraguay tenía ferrocarriles propios, una flota mercante nacional, astilleros donde se hacían buques, el arsenal de Asunción, donde se fabricaban cañones de bronce y pólvora y papel y tinta y algodón, y un brillante nivel de educación. Además, claro, para la Europa opresora, dominante, para las demás potencias como Inglaterra, que mucho tiene que ver en el batifondo de hoy, Paraguay era un mal ejemplo, digamos. Imagínate, ese país le demostraba al mundo, o ni siquiera al mundo, a su patria vecinas, que se podía tener un desarrollo sostenido en el tiempo, sin préstamos internacionales que te dejan casi en tanga y sin inversionistas extranjeros que te chupan la sangre. Paraguay era un modelo de país, con todo lo que esto significa, ¿no? Una amenaza real, un peligro cierto para el mercado y para los grandes negociantes del mundo. Pero claro, el mundo casi siempre tiene dueños. Paraguay era una potencia en aquel entonces, era potencia acá en América Latina. Una clase campesina que trabaja sus campos y que no es explotada por los terratenientes, que no existen. Eso marca una diferencia radical con respecto a poblaciones campesinas de otras regiones. Después del gobierno del doctor Francia, en el Paraguay se monta la primera locomotora de Sudamérica, la primera fundición de hierro en el Ucuí, y el Paraguay le estaba haciendo ya una sombra a los productos ingleses. Paraguay no tenía deuda externa, no le estaba comprando, por lo menos endeudándose con Inglaterra. Paraguay exportaba muchas cosas a los ingleses y los ingleses no le quería hacer intercambio. Vender herramientas, vender armas y vender un montón de cosas bien caro y llevar barato las mercadería del Paraguay. Va a tener luces en alumbrado público. Van a ser muy ilustrados, van a traer gente de afuera para enseñar. A nosotros nos vinieron a saquear prácticamente después de la guerra. Llevaron todo, llevaron mucho oro, llevaron muchas prendas. En aquel entonces, en Paraguay, no había ningún analfabeto, para que sepa usted. En estos días hay más analfabeto que otra cosa. Tengo en la mano algo blanco, suave. Lo estrujo, lo rompo y vos no escuchás nada. Nada. Qué cosa, ¿no? Mira, esto que no hace ruido acá, hizo mucho ruido en aquellos años y tiene mucho que ver con la guerra que estamos contando. Estados Unidos era el país que abastecía de algodón a Inglaterra, pero estaba en plena guerra civil y arrasaron con las cosechas. Inglaterra entonces no podía así confeccionar las telas y las prendas para poner en el mercado. ¿Qué hacemos? Dicen, para. ¿Quién tiene algodón? Un paisito del sur de América. Adivinaste. Paraguay. Y por lo que tengo en la mano, acá vinieron. Y el algodón que se va por los ríos que cruzaron la guerra, se va por el Paraná, por el Uruguay, se va. Plata blanda y mojada que se va. Como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco. con la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montarás. Prenderá mi sangre con un ronco sapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol. Faro de corriente vengo yo. Barranquera ya se ve. Gimiendo vaso lento, llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montarás. Prenderá mi sangre con un ronco sapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor. Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda. Bueno, y de a poco vamos entrando en la guerra. Damos una vuelta por los costados del asunto y ya empezamos a conocer algunos personajes y porqueses. Lo que te quede resonando como información, te quedará como tarea para el hogar y tendrás que pegar una leída a José María Rosa o a León Pomer, dos historiadores de nuestro barrio. Pero en este capítulo, por lo pronto, vamos a tratar de contar esa misma guerra desde otro lado. Por ejemplo, que hablen los paraguayos y las paraguayas, aunque sea por una vez en la historia, ¿no? Año de la guerra. Empezó en 1864 y fue hasta el 70, seis añitos pasan volando. ¿Quiénes? En un rincón, el Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina. En el otro rincón, Paraguay. En la butaca de la primera fila, cagándose de risa, Inglaterra. Y sí, después de la campana, cualquier relator diría más duro el nocaut, pero con el pueblo paraguayo estaba el mariscal un poco porfiado. ¿Quién era este hombre? Solano López, porque, bueno, le decían diablo, tirano, sanguinario. Pareciera que siempre se construyó un enemigo, ¿no? Y en esta guerra no fue la excepción tampoco. Encima, acá lo teníamos a Mitre de presidente y generalísimo. Así que imagínate, no costaba nada, la verdad, sacarle el cuero al de enfrente. Sí, pero yo no sé nada de eso. La verdad que no sé. Porque en el colegio no se lo enseña. La historia cuenta, por ejemplo, los paraguayos hablan solamente de las hazañas en todos los libros. Hazañas de unos cuantos. Pero no hablan de lo que se pasó durante la guerra. Bueno, por ejemplo, la guerra, la Triple Alianza, a mí personalmente me marcó un montón. Porque eso vino después de que falleció, no sé si lo escuchaste nombrar al general Francisco Solano López. Solano López fue, para mí, único. Y además él murió heroicamente, murió peleando, ¿no? ¿Y de qué manera? Solo, prácticamente solo. Quería su patria. Cuando lo agarraron, en los últimos momentos, lo acorralaron, ya no tenía gente, con la espada en la garganta y otro atravesándole un brasilero, y le dijo: entréguese, Maical. Y le dijo: jamás, muero por mi patria. Pensaba en qué manera de no contarnos nada en la escuela, ¿no? Nada importante, digo, más que cuadros sinópticos con fechas, nombres, lugares interminables en el pizarrón. Los borraban y los volvían a hacer. No nos han dicho nada del orgullo, de la patria, de morir por ella, de la libertad, la dignidad. Si hasta cuentan que cuando el ejército de Solano López agonizaba, cuando ya no se sabía a dónde ir y cómo, había nenes peleando, y se ponían barbas postizas, ¿sabes?, para disimular su edad en el medio de la batalla. Y viejos a los que les costaba llevar el cuerpo, pero iban. Eran parte del pueblo que seguía al tirano de Solano López. Igual tal vez sea por eso que estamos acá, ¿no? Me parece porque nos cansamos de los cuadritos en el pizarrón y la fotito del epígrafe. De alguna manera vinimos por la revancha. La guerra contra el Paraguay está por empezar. De este lado, Mitre ya empieza mintiendo, le miente al pueblo argentino porque necesita hacer popular una pelea que no lo era, de ninguna manera. Imagínate que en su discurso no podía decir: le tenemos que hacer un mandado a Inglaterra, al gran imperio, vamos a cagar a tiros entre todo el barrio, al viejito de la esquina y volvemos. No se podía. Como la gran mayoría en principio no apoyaba la guerra, los poderosos se las ingeniaron para crear un diablo paraguayo. Esconder la declaración de guerra, por ejemplo, fue un tejimaneje de esos, y claro, para la tele todo fue una invasión paraguaya. Empezó la pelea, 3-1, hay otro más fuerte que está del lado de los tres, así cualquiera diría mi primito, pero tampoco se la van a llevar de arriba. Va empezando la cosa. Hay un detonante en la guerra con el Paraguay. Paraguay ingresa con tropas en territorio argentino por la provincia de Corrientes. Había declarado la guerra a la Argentina. Y Mitre hizo todo para ocultar documentación. Calla la declaración de guerra, entonces la presenta como una agresión alevosa. La guerra iba a ser contra el tirano López, un sanguinario sujeto que lo consideraba tanto Mitre como Sarmiento. El experimento paraguayo de una economía autocentrada era indudablemente un mal ejemplo como para Gran Bretaña, que en ese momento pujaba por ingresar más profundamente en los mercados hispanoamericanos. Entonces nosotros fuimos unas simples piezas del imperialismo británico para aplastar un país independiente y hermano. La expansión, el propio crecimiento del industrialismo en los países metropolitanos determina la búsqueda de materias primas. Y en ese caso, una zona algodonera, como podía ser el Paraguay, era indudablemente un foco del interés, de la atracción británica, ¿no? Hasta que no podamos cerrar esa herida, no vamos a poder trabajar una unión latinoamericana, porque esta es la guerra en Sudamérica, la más importante. Claro, que divide, o sea, es una herida entre tres países, lógico que hay que... Es una herida más que entre tres países, me parece, porque es la aplicación de un modelo liberal. O sea, lo que habla Galasso es que es como los bandos, si querés, económicos, los modelos económicos son como los que están en la guerra de la secesión. Allá ganó el norte industrialista, acá ganó el sur esclavista, vendría a ser. Claro, básicamente. Consolidar un capitalismo dependiente, ¿no? Claro. O sea, se puede. En realidad, lo que uno tiene que decir era que no era. Piden un termo y un mate, tal vez algunos bizcochos, y se pasan horas hablando de una guerra. Los libros se amontonan en la mesa, y de tanta información ya casi que no hay lugar para la azucarera, a tomar amargo. Entonces, hoy, a 150 y pico de años de la guerra contra el Paraguay, un grupo de gente se reúne para tratar de comprender este hecho que para ellos es la guerra en América. Ellos forman parte de las cátedras bolivarianas de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, y nos sumaron a su mesa de mates y libros. Vení, que nos metemos un poquito en la charla, a escuchar un poco. No era todo Uruguay, y hasta casi no era todo Brasil, a pesar de que era el principal interesado en oponerse a Paraguay, ¿no? O sea que lo que pasa que, de acuerdo a medir fuerza, Brasil solo contra Paraguay no alcanzaba. Necesitó de Argentina y de Uruguay y de los fondos ingleses y todo ese tipo de cosas para sacarse de encima un enemigo poderoso, una potencia de lo que era Paraguay a esa altura, ¿no? A la altura de mitad de 1865, por ahí. Pues hay que pensar que se tenía que luchar contra un país muy organizado y muy desarrollado para ese momento. ¿Viste? Tenía desarrollado un ejército, tenía desarrollado... Brasil solo no hubiera podido. Autonomía. La prueba está que entre los tres... Es la famosa amenaza de Mitre, que decía en 3 meses en Asunción, tardaron 5 años, claro. Y a un costo altísimo, quedando así endeudados los 3 países, ¿no? O sea, los 3 países, los vencedores, pagaron un costo altísimo, ni hablar de los vencidos. A mí me gusta pensar en términos de desobediencia civil para traerlos al presente. En esa época existía mucha desobediencia civil y había que arrastrar a la gente, sacarlos de las casas, de los ranchos, para que vayan a pelear con los que ellos consideraban que eran sus hermanos. Había un proyecto de país... que era un proyecto de la burguesía de portuaria, digamos, argentina, y después estaba el resto que era lo mismo del lado de Entre Ríos, lo mismo del lado uruguayo, digamos, era la gente común y corriente que no concebía una frontera imaginaria, ¿no? Pero nosotros llegamos a algunas conclusiones también, que por ejemplo el desarrollo importante que había tenido Paraguay era entre otras cosas porque había conseguido, a lo mejor con gobiernos fuerte, o sea, algunos llaman autoritario, otros dictadores, ¿no? Había conseguido eliminar las luchas internas. Mientras los demás países se dedicaban a luchar, ellos se dedicaron a crecer, vamos a decir así. Y en ese caso, entonces, la guerra civil, entre comillas, le vino desde afuera. O sea, ellos habían conseguido derrotar su propio liberalismo interno. Y el liberalismo desde afuera le fue a transportar la guerra que ya se venía dando en los demás países, ¿no? O sea, que pasa un poco por ahí la parte política de la guerra. Hay algo que a mí me llamó la atención cuando hablamos con paraguayos, que ellos comentaban de que ellos pensaban que Paraguay tiene que tender hacia el socialismo del siglo XXI. Cuando yo decía, wow, buscan en un invento, digamos, extranjero, algo que es inferior a lo que ellos mismos tuvieron históricamente con Francia y con los Solano López. Lo cual todavía me maravilla el razonamiento. Jorge, Verónica, Felipe son... algunos de los que, mateando, nos narran algunas cuestiones principales de la guerra. Pero antes de irnos, antes de levantarnos de su mesa, ellos nos cuentan por qué se juntan, por qué se reúnen a interpelar a la historia, a tratar de entender un poquito más. A mí personalmente me interesó vincular esto al proceso que estamos viviendo ahora, que se ha vuelto a poner blanco sobre negro el modelo agroexportador. Yo creo que estudio historia para aprender de política. Y entonces esa es la manera, yendo al pasado y tratando de interpretar qué pasó ayer, me ayuda a entender qué está pasando hoy y en la medida que pueda, ver qué puedo hacer para que no pase mañana. A mí me pasa una cosa de un sentimiento de injusticia muy grande. Creo que mi visión de esto es siempre hacia la integración latinoamericana, que para mí es algo inevitable que está en el futuro, y cuanto antes podamos hablar de estos temas a nivel social, más rápido vamos a poder estar en ese lugar y vamos a poder tal vez negociar un poquito en condiciones más de igualdad con otras potencias. A mí particularmente me interesa el tema porque me parece que, como decía Vero recién, todas las guerras entre países americanos son guerras civiles en realidad. Y claro que sí, que fue una guerra civil. Aquellos hombres argentinos, los paisanos de coraje, los criollos voluntarios, aquellos hombres argentinos se resistieron a pelear. Se decían en voz baja, casi susurrando, que no matarían a sus hermanos paraguayos. Por la noche, con chistidos, con pequeños silbidos, se daban la orden para desertar del campamento. Y en esto de meternos en las grietas de la guerra, nos han llegado algunas historias particulares sobre este reclutamiento. Eran muchos los que no querían pelear, y hasta aparecieron fabricantes de cadenas. Sí, fabricantes de cadenas, claro. Los rebeldes eran engrillados, atados, para ir a la guerra. Contra su voluntad, contra la voluntad de un pueblo, fueron encadenados y puestos en el frente, bien en el frente, a morir. Sin embargo, hoy, los nietos de quienes murieron en la guerra vuelven con ese retumbar de los cañones. Decían que eran muchos los que no querían pelear, yo digo que era casi nadie. Nadie quería pelear contra el Paraguay. Nadie quiere ir para arriba. Arriba es el Paraguay. Arriba es la guerra. Así se lo dice López Jordán a Urquiza. Así lo repiten los generales mitristas. El 9 de septiembre de 1865, Santiago del Estero envía un batallón de 800 hombres. Nunca llegan a destino. Lo mismo ocurre con los riojanos, los cordobeses, los santafesinos, los salteños. Nadie quiere ir para arriba. A Urquiza no le va mejor. Dos ejércitos se les desbandan en Basualdo y Toledo. 3.000 soldados se han ido y los demás parecen resueltos a seguirlos. Urquiza ordena fusilamientos y emite proclamas. La patria exige ir a la guerra, pero no basta para contener la desbandada, que seguirá en las noches siguientes. Se estrena otra guerra, la nueva guerra de siglos atrás. Otra tormenta de sangre en la tierra, sobre la estatua de la libertad. Soy de un ejército que hace centurias, me anda buscando por ser desertor, y en el espejo me apunta con furia el enemigo de mi corazón. Y solo soy el polvo de otros huesos, fratricidas. Soy el cañón tirándole a mi carne en otra carne convertida. Si alguien se salva piedra. Venga, venga, venga Bartolo, siéntese acá. Siéntese acá conmigo. ¿Qué va a tomar? ¿Con qué va a brindar hoy? No, ¿cómo que no va a tomar nada? Por favor, general, no se me haga el otro. Vamos, un vinito de esos que usted tomaba con sus amigos. No, el que tengo acá no es como esos, la verdad. Es más, le digo, lo voy a abrir con los dientes porque fue el que me sobró de hoy al mediodía. Y le voy a servir un poquito porque yo sé que a usted le gusta. ¿Sabe qué, Bartolo? Ahí. Hielo no tengo, ¿eh? Es medio asperito, pero por ahí si lo trascuartea un poquito con soda, zafa. Esta se la debo, pero bueno. Ahí está. Sí lo hace, Bartolo. ¿Sabe qué le decía? Me han contado que durante la guerra contra el Paraguay, el desastre que usted dirigió, aumentó notablemente la importación de bebidas alcohólicas en Buenos Aires. Bebidas de lujo, ¿eh? Claro, estaban de chupi, Bartolo, y no creo que tomaran para olvidar o de tristeza, ¿no? O el pedo del amor, ¿vio? Ya ve cómo te quiero, Sarmiento. Dígame. Una vez diga la verdad. Una vez. Estaban festejando. No diga nada. No diga nada mejor. Deje que tal vez sospechemos la respuesta. Usted y sus amigos, Bartolo, Lanús, Lezama, estaban celebrando el negocio de la guerra, no me mienta. Brindaban como en una matiné de los mejores alumnos de la mejor escuela inglesa, ¿o no? ¿Cómo chocarían esas copas, general? ¿Cómo se reirían del pueblo mientras las botellas llegaban a la mesa? Tome tranquilo. Mire, que se mandó cagadas en la guerra, ¿eh? Los paraguayos les dieron una viaba en una de esas batallas y así todo festejaba igual, entre copa y copa. ¡Upa! ¿Ya se tomó lo que le serví? Venga, venga, arrime el vaso que le pongo un poquito más. Lindo borrachín resultó ser usted. Mitre, indudablemente, fue uno de los políticos más inteligentes o más lúcidos, yo diría, de la clase dominante. Una de las formas de convencer a Mitre y en su momento a su gobierno de entrar a la Triple Alianza fue darle la conducción de las tropas de la Triple Alianza. Ellos son, en una palabra, no solamente traidores con López. Ellos son traidores de la Argentina, de Latinoamérica. Que hizo gala de una hipocresía espectacular, declarar el amor mientras uno está preparando, afilando el cuchillo para clavárselo al otro por la espalda. Bartolomé Mitre dijo, cuando bombardearon el astillero, y él dijo, a los paraguayos hay que matarlo hasta lo que está en el vientre de su madre, porque estos paraguayos van a surgir y son muy patriotas, entonces hay que eliminarlos. Y esa gente arruinó el país. Hasta el día de hoy las consecuencias estamos pagando, las traiciones de Mitre y de Urquiza. Mitre, como general, gran escritor. Hubo una batalla que lo desnudó, lo dejó en evidencia como un pésimo estratega. No solamente ganaron los paraguayos, sino que durante 10 meses Argentina retiró las tropas del frente porque en las provincias ya empezaban a darse cuenta para qué lado iba la cosa. Después de esta derrota empezó el rechazo popular a la guerra. El pueblo ya no quería mandar a su pueblo ni a morir ni a matar, ¿no? Lo que empezó siendo una guerra impopular y volvieron popular, otra vez un pasito para atrás y la gente empezó a rechazarla. Esta matanza fue en la batalla de Curupaití. Después de unos cañoneos, Mitre ordena el avance frontal de sus tropas, en campo abierto además, y sus primeras filas, los negros, los indios, los esclavos, fueron fusilados por el ejército paraguayo, muchos muertos más, heridos también. A las 4 de la tarde, Mitre ordena retirarse, mientras la tropa piensa, ¡qué cagadón general! 1866, Curupaytí. Flotan en las aguas, a la deriva, astillas que fueron naves. La armada paraguaya ha muerto, pero la flota aliada no puede continuar invadiendo río arriba. La paran los cañones de Curupaytí y Humaitá. Al mando de Bartolomé Mitre, presidente argentino y generalísimo de la Triple Alianza, los soldados arremeten a bayoneta calada contra las murallas de Curupaytí. El clarín desata oleadas sucesivas de soldados al asalto. Pocos llegan al foso y ninguno a la empalizada. Los paraguayos practican el tiro al blanco contra un enemigo que persiste en mostrarse en campo abierto y a pleno día. A los bramidos de los cañones, retumbar de tambores, sigue el tableteo de la fusilería. La fortaleza paraguaya escupe lenguas de fuego. Y cuando se desvanece el humo, lenta neblina, miles de muertos cazados como conejos aparecen revolcados en los pantanos. A prudente distancia, catalejo en mano, Bartolomé Mitre contempla los resultados de su genio militar. Después de Curupaytí, una marea de muerte bajó sobre todos, sobre los paraguayos y sobre los aliados. Esta vez no mataban los obuses brasileños ni los cañones paraguayos. La muerte llegó a todos los pueblos. Asunción se encontró asolada. De ahí fue a Corrientes y por el río bajó a Paraná. Santa Fe, Rosario, San Nicolás y Buenos Aires. De ahí finalmente a todo el interior. Era la terrible peste, el cólera. Comenzó en el hacinamiento del campamento brasileño, contagiada a los demás y hasta las poblaciones civiles. Cayeron miles y miles, hombres, mujeres, niños, viejos y ancianas. Cayeron más, muchos más, que los eliminados por las balas. El pueblo de a pie, los que vieron pasar la guerra, sufrieron como en el frente de batalla. Entre la pelea y el cólera, no se salvó nadie de la guerra contra el Paraguay. Un Paraguay que a esta altura del programa ya está cansado, ya está paliado, pero se sigue. Atajo abierto. Se va para adelante. Agonía del Paraguay. Allá, cerca de Cerro León, están las familias que han dejado Asunción para no compartirla con el enemigo y a las que se suman las gentes venidas de todas partes para estar junto al mariscal. Son mujeres, infinidad de mujeres de toda edad y condición social, hermanadas con el sacrificio y el amor a la patria. De allí partirá la residenta, la marcha forzada al norte para no caer en manos de los brasileños. La patria no está en Asunción, ocupada por el enemigo y gobernada por los traidores. La patria está en el suelo donde reside el mariscal. Soldados abrazados por la fiebre o por las llagas y extenuados por el hambre, Casi todos niños de menos de 12 años. Todos están enfermos. Todos escuálidos por el hambre. Todos sufren heridas de guerra que no han cicatrizado. Pero nadie se queja. No se sabe a dónde se va, pero se sigue mientras haya fuerza. Y ahí, entre pantanos y mosquitos, junto a los restos de un muro derruido, yace todavía la base de la chimenea que los invasores volaron hace más de un siglo con dinamita. Y pueden verse los pedazos de hierro podrido de las instalaciones deshechas. Viven en la zona unos pocos campesinos en harapos que ni siquiera saben cuál fue la guerra que destruyó todo eso. Sin embargo, ellos dicen que por las noches se escuchan ahí voces de máquinas y truenos de martillos, estampidos de cañones y alaridos de soldados. Eduardo Galeano, Las venas abiertas, de América Latina. Bueno, terminó la guerra y Paraguay estaba arrasado. Lo que quedaba fue transformado en latifundio. Comenzaba a tener una cierta significación, sobre todo en lo que hace la yerba mate, que siempre fue la producción tradicional del Paraguay. Un estado que no ha conocido prácticamente la democracia, el estado paraguayo, con una oligarquía enquistada en el poder, fuertemente represiva, y actualmente que hace de la corrupción y del negociado prácticamente su forma de vida, ¿no? Terminó la guerra y qué es lo primero que hizo el gobierno que fue entronizado: pedir un empréstito a Inglaterra y vender el ferrocarril, rematarlo, ¿no? Son dos actos muy simbólicos. Ahí empieza la postración paraguaya y Stroessner va a explicar el atraso del país por esta cuestión de lo que habían hecho los aliados y que nunca nos pudimos recuperar de eso, que antes era un país próspero y ahora ya quedamos así. La muerte de López en el Aquidabán. El mariscal trata de enderezarse, pero se desploma cayendo al agua. Consigue sentarse y saca su espadín de oro con la mano derecha, tomando la punta con la izquierda. El general Cámara brasileño se le acerca y le formula la propuesta de rigor: ríndase, mariscal, le garantizo la vida. López lo mira con ojos serenos y responde con una frase que entra en la historia: muero con mi patria. Desarmen ese hombre, ordena Cámara desde respetable distancia. Ocurrirá entonces una escena tremenda. Un brasileño se arroja sobre el moribundo, eludiendo las estocadas del espadín para soltarle la mano de la empuñadura. El mariscal, anegado en sangre el agua que lo circunda, medio ahogado entre los estertores de la muerte, ofrece todavía resistencia. ¡Maten a ese hombre!, ordena Cámara. Un tiro de Mannlicher atraviesa el corazón del mariscal, que queda muerto de espaldas, con los ojos abiertos y la mano crispada en la empuñadura del espadín. ¡Oh, diablo de López! ¡Oh, diablo de López!, comenta el soldado dando con el pie en el cadáver. La noche se ha puesto sobre las tremendas escenas de la tarde y un farol mortecino, llevado por un niño de 9 años, es la única luz que alumbra el sepelio del gran mariscal. Elisa Lynch reza su sencilla oración despidiendo a su compañero y a su hijo. Una larga... la noche me envuelve, me encierra y me sorprende. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada, tan sola y tan desalmada? Si es solo, si es solo dentro de una larga, si es solo una larga noche. ¿Andará por acá la señora gritona otra vez? ¿Habrá vendido algunas medias el paraguayo de mierda? De todos los que estamos acá esperando a que anuncien nuestra partida, ¿cuántos, cuántas sabemos qué es dejar una patria, adoptar otra, tener un hijo, una hija? Porque una guerra no dejó ni la vida más chiquitas. Y cuando nos cuentan que no quedó nada del Paraguay. No quedó nada. En serio. ¿O acaso creemos que se destierran solo por gusto, para escuchar puteadas a la pasada, para changuear de lo que sea, para laburar en condiciones miserables, haciendo lo que sea para churrasquear cada tanto? Y tuvimos que escuchar cerca de una hora de historias para entender que una frasecita cualquiera tirada al aire así porque sí tiene un peso tan grande que se nos viene encima. Aquel volvete a tu país, paraguayo de mierda, ¿cuánto miedo encierra? ¿Cuánto desamor esconde? Porque podríamos decir desconocimiento, pero no. Preferimos hablar del desamor, ¿sabes? Desamor a lo otro, a todo lo que creemos invasor, a lo que no es de acá, como si no hubiéramos ido nosotros a matar allá. ¿Alguien le habrá dicho a algún general, vuélvase a su país, que así estamos bien? Mirá vos, la señora gritó a la pasada y nos dejó todas estas preguntas. Y las dejamos flotando en tu aire. Sofía Lobisek, Matías Sánchez, Ezequiel Vera, Alicia Carlucci, Juan Pablo Berch, Agustín Alejandro, Puchero García, Nicolás Crespién y Román Solsona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos.